Mister Elroy, con Perfidia inicia usted un nuevo Cuarteto de los Ángeles, que podríamos decir que es una precuela del anterior, el que todos conocemos. ¿Por qué ha sentido la necesidad de volver a aquellos personajes y a aquellos escenarios otra vez? No sentí ninguna necesidad de hacer nada. Esto no es ninguna terapia. Esto es literatura. Yo quería tomar el primer Cuarteto de Los Ángeles, que iba de 1946 a 1958, y la trilogía Underworld USA, para extraer personajes de ambos trabajos y reubicarlos en Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial como personajes más jóvenes. Mi intención era intensificar mi carrera como novelista histórico. Le voy a pedir que me ayude con el argumento, porque esta novela empieza justo el día anterior al bombardeo de Pearl Harbor y la policía descubre el asesinato de cuatro miembros de una familia japonesa. ¿Qué más podríamos contar, señor Elroy? Perfidia es una novela de 700 páginas, narrada en tiempo real, entre el 6 de diciembre de 1941 y el 29 del mismo mes. Es la historia del ataque a Pearl Harbor y sus ramificaciones. El asesinato de una familia de japoneses, los Watanabe, quienes pueden ser o no traidores quintacolumnistas, sirve para narrar la creciente animosidad ante los japoneses norteamericanos. También es la historia de la gran injusticia que fueron los campos de concentración para japoneses. ¿Usted cree que se les ha compensado a esta comunidad? Esta gran injusticia fue reconocida por el presidente Ronald Reagan en 1987, cuando firmó un acta donde compensaba económicamente a los supervivientes y a sus familiares. Muchos son los personajes que transitan por esta novela, pero yo me quedaría principalmente con cuatro. Tenemos a dos policías, a Parker y a Dalday Smith. Tenemos a una joven, a Kay Lake, y luego tenemos a un forense de ascendencia japonesa. Los cuatro son los que llevan el peso de esta novela. Sin embargo, como lector, yo he empatizado mucho precisamente con Dalday Smith, a pesar de que es un policía corrupto, violento, mujeriego. ¿A usted le ocurre lo mismo? No, me identifico con William H. Parker. Se parece mucho más a mí. Un tipo que lleva sobrio 10 años, exalcohólico, piadoso, creyente, rechazado por un gran número de mujeres. Me gusta Dudley Smith, pero amo a William H. Parker porque fue un personaje real. El mejor policía norteamericano del siglo XX. La persona que reformó la policía de Los Ángeles y que dejó su cargo en 1950. En una historia de Los Ángeles, ¿siempre deben aparecer policías? Amo a los policías. Amo a la policía de Los Ángeles. Soy un gran admirador suyo. Cada año oficio de maestro de ceremonias de los premios Jack Webb, que también aparece como personaje en esta novela. Claro que sí, tienen que salir polis en una novela de James Elroy. Casi todos los personajes de esta novela son hombres. Hay pocas mujeres, pero sin embargo, una de ellas, para mí prácticamente es el personaje principal, que es el personaje de Kay Lake, una mujer joven, valiente, divertida. ¿Para usted también lo es? Creo que Kay Lake es mi mayor logro como personaje de ficción. Ella es, como tú has dicho, valiente, divertida, insensata, muy inteligente, casi sin medida. No existe ninguna manera humana de explicar las asombrosas cualidades que Kay Lake atesora. Parece que ha venido de otro planeta para hacernos mejores con su sola presencia. Tengo una curiosidad. ¿Por qué entre todas las actrices de Hollywood escogió a Bette Davis para que tuviera un papel secundario en su novela? Y que tenga un affair con Dudley Smith. A mí no me gusta Betty Davis. Si tuviera que escoger una mujer que me gustara, habría puesto a Joan Crawford. Betty Davis es más desagradable, más ambivalente, más rencorosa. Es el tipo de mujer que volvería loco a Dudley Smith. Se merecen el uno al otro. Son novelas muy documentadas, Son novelas donde las estructuras son complejas, con muchos personajes. Para poder escribirlas, ¿se convierte usted en un escritor disciplinado, ordenado, con un horario fijo, o es un escritor más anárquico? No. Este libro es el resultado de cientos de páginas de notas. Un libro de 700 páginas que en mi mesa formaba esta altura. Escribo a mano. Es un trabajo muy duro. Todo está meticulosamente argumentado por adelantado. Leyendo su libro me acordaba de ese clásico ya del periodismo que es Hollywood Babilonia de Kenneth Anger, y aquí se cuentan historias muy escabrosas de Hollywood, por ejemplo la historia de Eleanor Roosevelt. ¿Todas esas historias son verdad? No te lo voy a decir. Parte de lo que explico me lo invento, así de sencillo. Reescribo la historia con mis propias especificaciones. Si quieres las historias reales sobre quién se acuesta con quién, incluso hoy en día, en Estados Unidos, te lo diré cuando no hayan cámaras grabando. Tengo la información, papasita. Tengo la información. El título de la novela, Perfidia, ¿tiene que ver con la canción de Alberto Domínguez? And now my heart cries out perfidia, for I found you the love of my life. In somebody else's arms. Yeah, I love that song. Sí, me encanta esa canción. Perfidia, traición en español. Aquí estoy en Barcelona promocionando un libro cuyo título en todo el mundo es en español. Sí, perfidia. Escribir la historia de Los Ángeles, que es lo que usted está haciendo, ¿es también escribir la historia de América o eso es mucho decir? Conozco la respuesta a esa pregunta. De hecho, entiendo algo de español porque de pequeño lo hablaba un poco. Los Ángeles no sirve como metáfora de toda América, pero en este libro Los Ángeles sí es América. Porque yo nací y vivo en esta ciudad y soy algo agorafóbico. No quiero estar en ningún otro lugar que no sea mi casa, mirando a través del muro que la rodea y ya está. Es todo lo que sé. Muchos críticos comentan que sus novelas son novelas negras, pero ¿no cree usted que están casi más cerca de las novelas históricas? Yo soy un novelista histórico, no uno criminal. Los novelistas criminales, malo. Novelistas históricos, arriba. ¿He entendido bien la pregunta? Voy progresando. En su novela y en sus novelas en general hay escenas violentas, hay escenas muy, muy duras. ¿Dónde se pone usted el límite a la hora de mostrarlas? ¿Se autocensura? No, no hay autocensura, no hay límites. Es todo instinto. Confío en mi instinto, en los pecados individuales y en el arco dramático global. Todo es puro instinto. ¿Le preocupa la posteridad de su obra? ¿Lo que vayan a pensar los lectores cuando usted ya no esté? Me importa un carajo. Ellos amarán mis libros o no lo harán. Me da igual. ¿Y para usted como para otros colegas suyos, el último libro siempre es el mejor? Mi mejor libro es siempre mi último libro. Perfidia será mi mejor novela hasta que yo la eclipse con el siguiente libro del segundo cuarteto de Los Ángeles. Es usted un escritor muy adaptado al cine. ¿Está contento de cómo el cine ha llevado sus novelas, cómo las ha adaptado? Lo único que quiero es el dinero. Pueden hacer lo que quieran con mis libros en Hollywood. Dame pasta, dame pesos, déjame ver su cara sonriente. Dame dinero, dinero, dinero. Quiero esa munición verde con la que sueño. Llena mis armarios con depósitos bancarios. Además, soy un demonio. Big Jim Buchanan. No puedo decir que esas palabras sean mías. 1956, una canción escrita por Stan Freberg y titulada Money, Money, Money. Siempre le pedimos a nuestros escritores invitados que recomienden alguna lectura a nuestros jóvenes espectadores para animarles a leer, y me gustaría que usted también nos recomendara algún libro para ellos. Recomendaría a los jóvenes que leyeran el libro de mi querido amigo Thomas Mallon, Watergate. Desgraciadamente, no está publicado en español. Pero si alguna vez has querido conocer la verdadera historia sobre el caso Watergate, que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon, Watergate es tu libro. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor.